Pues qué más, ¿cuál es? O sea, qué más, porque aquí le cayendo una mechonera porque amo más perder oca, no. Más que nada, o sea, amo más perder oca, no. O sea, qué más, qué bonito sería que, o sea, la machtis que o me lavo acá casi o casi jig mamá tipo si te machtia o en fin, paramos ni que por eso paramos polibis porque entramos pues polibis van, o sea, no amo.